Indudablemente que esta es una jornada muy importante de clase, una jornada de la clase de los trabajadores, no tan solo activos, sino los pasivos que están en estos momentos, lamentablemente, esperando que estos senadores, estos diputados, los gobernadores de las distintas provincias, el presidente de los argentinos, se den cuenta que esta ley no puede salir, que esta ley no soluciona absolutamente nada. Y que en unidad desde Córdoba con los distintos sectores sociales y sindicales hemos acordado distintos puntos para poder de alguna manera garantizar el repudio, y esto lo ha también generado la comunicación oficial de la CGT a nivel nacional, que lanzó un paro a partir de las 12 horas del mediodía de hoy por 24 horas, que esto cumpliría mañana a las 12 del mediodía, pero Luz y Fuerza Córdoba va a tomar la modalidad de un paro de 26 horas. Y recién los compañeros que no están acertados, afectados al servicio, volverán a trabajar el día miércoles. Mientras tanto, vamos a cantar los resolutivos en el orden nacional. No, por favor.